¿Sabías que en San Cristóbal existe un lugar que se dedica a conservar parte de los humedales de montaña? Que son espacios naturales únicos en la región y el mundo. Este lugar se llama La Albarrada y se encuentra ubicado al sur de San Cristóbal de las Casas. La Albarrada es un espacio que cuenta también con viveros conservando plantas y flores de la región. Los niños y niñas de los colectivos Plan Bioma, El Semillero y Patrulla Roja hicieron un recorrido por estas instalaciones. Josué, del colectivo El Semillero, junto con su amigo Pepe Yote, un pez de humedal de montaña, le hicieron una entrevista a Cuau para contarnos un poco de su experiencia a lo largo del recorrido. ¡Acción! ¿Cómo te llamas? Hola, yo me llamo Cuau. Tli. ¿Y tu apodo? El Cuau. ¿Qué te gustó acá? Me gustó, pues, que hayamos venido a visitar a los patos, a las gallinas que no son patos, a visitar al popoyote, a la casa del popoyote y el pan. El pan de aquí de La Albarrada. ¿Y qué te encantó más en el paisaje? En el paisaje, el vivero de plantas. El vivero y aquí atrás el de las flores. Sí. ¿Y a ti te gustó alguno? Sí. ¿Sí? ¿Cuál te gustó? Las suculentas. Y ahora, ¿qué les recomendarías a todo la naturaleza que hay? ¿Qué recomendaciones? Que cuiden las plantas, que si tienen la posibilidad de germinar nuevas semillas, estaría muy bien. ¡Adiós! Agradecemos a Josué y a Pepe Yote por esta interesante entrevista, invitándolas a conocer este lindo espacio y platicar con sus amigos y familiares sobre la importancia de conservar los humedales, las plantas y animales de la región. Reporta para Los Colores de la Voz, Lorena Gómez. En colaboración con la red de comunicadores Boca de Polen.